Hoy tenemos un interesante privilegio en Tecnología Hecha Palabra. Esta noche en 95.5 FM vamos a conversar con Martín Chirotarrap. Él nos visita desde el sur, aunque está viviendo el norte de Sudamérica, por lo menos, porque es el gerente general para el Caribe, Centroamérica y Venezuela de Nokia. Y hay muchas cosas que hay que comentar de Nokia, que incluyen las bonitas novedades que vienen en el tema de los terminales que ellos con tanto éxito han distribuido a través de los años, y la situación del reciente acuerdo con Microsoft para el smartphone, saber qué van a hacer con su famoso sistema operativo Symbian, todo eso vamos a hablar aquí en Tecnología Hecha Palabra esta noche. Bienvenido, Martín, muchas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a comenzar por eso, por lo último, si quieres, para terminar con la parte más extraña, lo que por lo menos a algunos le ha llamado la atención y se ve por lo que escriben en el portal y las llamadas que nos llegan al programa, el tema de usar Windows Phone y el acuerdo tan grande que ha terminado realizando Nokia con Microsoft para este tema. ¿Cuál es la estrategia que tiene Nokia en este sentido y cuándo vamos a comenzar a ver los primeros resultados de este camino? Bueno, Peter, primero que nada, muchas gracias por recibirme aquí en tu programa. Es un honor para mí poder estar presente. Y si arranquemos con esta, que realmente es una de las grandes novedades que tenemos y que hemos compartido en realidad el 11 de febrero de este año. Nuestro CEO, Stephen Elop, comunicó nuestra nueva estrategia, que tiene tres pilares. Uno de esos tres pilares es lo que vamos a hacer con respecto a todo nuestro segmento de smartphones o teléfonos inteligentes. Y realmente es hacer una transición entre nuestro Symbian que tenemos actualmente y que vamos a seguir teniendo por los próximos 2 o 3 años a smartphones del sistema operativo de Windows Phone. Sí. Tiene todo el racional y todo el sentido hacer esto, porque realmente tanto el consumidor como los operadores, que son uno de los canales principales que tenemos nosotros a nivel global, necesitan una alternativa a los sistemas operativos dominantes actualmente, ¿no? Así que van a empezar a ver terminales con Windows Phone seguramente a partir de final de este año y principio que viene, tanto en CDMA como en tecnología GSM. Y tenemos un portfolio bastante robusto. Obviamente no hay mucho que pueda compartir por el momento, mucho de esto es confidencial, pero sí les puedo ratificar que vamos a tener un producto dentro de unos pocos meses. Pero sí confirmamos entonces que dentro de unos meses, a más tardar los primeros meses del año 2012, todos los productos de terminales de telefonía móvil de Nokia en el área, en el sector de los smartphones, van a estar equipados con un sistema operativo de Microsoft. Mira, vamos a hacer una transición de 2 a 3 años. De hecho, Symbian está vivo, no está muerto, y va a seguir vivo por unos 2 o 3 años mientras vamos migrando paulatinamente el portfolio a este nuevo sistema operativo. Vos fíjate que hay más de 250 millones de personas hoy con un teléfono Symbian en su bolsillo. Mucha gente quiere seguir teniendo Symbian. Y estamos invirtiendo fuertemente para seguir vendiendo. De hecho, tenemos nuestra meta de ventas es de unos 150 millones más de teléfonos Symbian antes de terminar con este sistema operativo. Así que estamos invirtiendo bastante en desarrollo primero. Acabamos de anunciar hace 2 semanas una nueva versión del sistema operativo Symbian que se llama ANA, pero con doble N. Esto lo va a tener disponible el consumidor venezolano en unas semanas nada más en nuestra tienda Obi Store. Por ejemplo, quien se haya comprado un N8 en estos últimos meses va a poder hacer un upgrade, bajar en forma gratuita de nuestra tienda de aplicaciones Obi Store, el nuevo sistema operativo, que tiene varias mejoras. Primero de performance, luego de iconografía, tiene iconos totalmente nuevos y varios features o características nuevas que el sistema anterior no tenía. Lo que comentaste que es adelantar la respuesta a la siguiente pregunta que tenía, de todas maneras me motiva a otra pregunta, y es saber si aparentemente no a corto plazo, pero si en algún momento está en una suerte de estado de coma Symbian, y si no es dentro de 1 año, es dentro de 3, que va a dejar de utilizarse en nuevos teléfonos. No, muy lejos de eso. Todo lo contrario. Symbian está totalmente vivo. Como les dije recién, estamos invirtiendo bastante en nuevos desarrollos, pero no termina ahí el esfuerzo. Realmente tenemos una campaña de marketing que es récord en el caso de Venezuela para la segunda mitad, que va a estar centrada en productos Symbian. Y aparte vamos a ser muy agresivos comercialmente, En todos nuestros canales y en particular en la experiencia y en la forma que estamos llevando al consumidor a que conozca nuestro sistema operativo Symbian, y esto va a continuar por los próximos 2 o 3 años mientras migramos en ese mismo periodo a Windows. Ok, antes de comenzar la transmisión aquí en la radio, comentaste sobre el entusiasmo sobre tecnologías disruptivas, donde Nokia está muy interesado. Y por supuesto nos llama mucho la atención la frase disruptiva, novedoso sin duda. ¿Qué es, de qué hablan ahí o qué buscan ahí? ¿Nuevas ideas, tecnologías, materiales, sistemas? ¿Qué están buscando y para qué? Bueno, justamente el segundo pilar de la estrategia que se anunció en febrero, el primero es lo de smartphone que acabamos de hablar, trabajándolo con Windows. El segundo es generar un área interna que desarrolle tecnologías disruptivas. Aquí no hay mucho detalle, como se imaginan, que les puedo dar, porque gran parte del trabajo que se está haciendo es confidencial hasta que tenemos una tecnología que se pueda lanzar al mercado. Pero te doy un ejemplo con las tabletas, que es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cuándo Nokia va a lanzar una tableta? Lo que no queremos hacer nosotros es hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo, que es copiar un modelo de tableta, sino que lanzar algo con realmente un formato, una serie de características, materiales y formas y factor de forma que son realmente distintos y disruptivos a lo que el consumidor conoce. Queremos realmente impactar con algo verdaderamente nuevo, novedoso e innovador. Y justamente ese es el tipo de trabajo que este equipo dentro de Nokia está realizando en este momento. Bueno, ya que estamos hablando de cosas nuevas, quizás no tan nuevo como lo que acabamos de mencionar, que es para el futuro, sí sería interesante en este momento, usando esa plataforma de lo nuevo, conocer qué ha ocurrido en cuanto a nuevos lanzamientos en los meses más recientes y qué puedes comentarnos de lo que va a ocurrir en los próximos meses. Sí, definitivamente. Y acá nos vamos al tercer anuncio de esa estrategia en febrero. Hablamos el primero con respecto a smartphones y Windows, el segundo desarrollo de tecnologías disruptivas, el tercero realmente se trata de llevar Internet móvil al próximo billón de personas, es decir, a 1.000 millones de personas más. Hoy, como sabés, según leía la semana pasada, según el Banco Mundial, el 31 de octubre va a llegar el mundo a tener 7 billones de personas habitando el planeta. Hoy por hoy solamente 3 millones y medio tienen un celular, un móvil que permite el acceso a Internet, pero solamente 1 billón de esos 7 lo está utilizando el celular para ver Internet. Solamente una pequeña aclaración para nuestros oyentes que no están escuchando por Internet en Venezuela, aclararles que cuando Martín habla de billón, no es billón, sino 1.000 millones aquí en Venezuela. Sí. Entonces, estamos buscando, junto con otras organizaciones, por cierto, y me gustaría saber si hay alguna sincronización con estas ideas tan estupendas, el buscar el modo de que la Internet móvil alcance a otros 1.000 millones de personas en todo el mundo. ¿Y dónde se va a impulsar esta, vamos a llamarlo campaña, y qué se espera que ocurra en este sentido como planificación y como metas en los meses y años que vienen? Mira, la pregunta es pertinente y además lo que estamos buscando es hacer foco con esta estrategia en mercados particularmente sensibles, digamos, a este desarrollo. Y definitivamente Venezuela es uno de estos mercados. En el caso de Venezuela, por ejemplo, tuvimos un gran éxito con nuestro terminal QWERTY C3, empezando con la campaña de Carlitos C3 hace unos meses. Estamos lanzando un terminal QWERTY en características bastante similar al C3, pero bastante más económico, casi un 20% más económico de lo que es el C3. La diferencia a nivel de características es que no tiene Wi-Fi, eso obviamente ayuda a que podamos llegar a segmentos que antes no podían alcanzar un terminal QWERTY con un servicio de mensajería instantánea y de email totalmente gratuito, como es el servicio que ofrecemos nosotros en Nokia Messaging, ¿no? Martín Chiroterrap es nuestro invitado esta noche en Tecnología Hecha Palabra, gerente general para el Caribe, Centroamérica y Venezuela de Nokia. Hemos comentado los planes que tiene Nokia y tienen otros fabricantes también de impulsar la llegada de Internet móvil a otras 1.000 millones de personas en todo el mundo. Quisiera escuchar de Martín si hay algún plan específico para lograr esta meta tan bonita y cuándo podría, piensa Nokia, ocurrir. Definitivamente estamos trabajando muy duro para que esto ocurra ya mismo y Venezuela es un mercado foco para ello. Tenemos distintos lanzamientos este año, uno, dos que estamos en particular trayendo ahora en estas próximas semanas. El primero es un terminal de ser entre los 30 y $50, dependiendo obviamente del operador y del nivel de subsidio que el operador ofrezca, pero un terminal obviamente muy accesible, que tiene cuatro cosas, Peter, que no tiene absolutamente nadie en el mercado. En ese terminal, en la pantalla inicial, tenés el icono de Facebook y podés ver tus actualizaciones de Facebook. Lo mismo con Twitter, tiene el icono de Twitter. Aparte tiene nuestro Ovi Browser, nuestro buscador de Internet, que tiene una tecnología que lo que hace es bajar básicamente un 10% el contenido y los datos de una página web tradicional. O sea que si vos tenés que bajar una página de un mega, el consumidor solamente tiene que consumir 100K. Eso obviamente es muy llamativo, muy bueno para el consumidor porque le hacemos ahorrar dinero y también para el operador porque tiene menos gastos de costos de red, ¿no? Y el cuarto punto es acceso a nuestra tienda de aplicaciones Ovi Store. Para darte un dato que muy poca gente conoce, Peter, en los últimos 12 meses en Venezuela se bajaron más de 8 millones de aplicaciones de nuestra tienda Ovi Store. Actualmente tenemos en total 40.000 aplicaciones, pero tuvimos más de 8 millones de downloads de bajadas de nuestra tienda, entre aplicaciones, ringtones, canciones, etcétera, ¿no? Gran parte de esas aplicaciones son gratis, totalmente gratis. Así que el consumidor en un teléfono de 30, $40 puede bajarse aplicaciones, web apps a su teléfono. Realmente eso es el tipo de cosas que contribuye a alcanzar nuestra meta de mil millones de personas. Claro, estamos hablando entonces de un terminal que tiene teclado completo, ¿sí? El C101, ese está entre 30 y $50 y como Nokia es una compañía muy formal, entonces estamos hablando de 150 a 250 bolívares. El precio final va a depender mucho del precio. Sí, es lo que quiero decir, pero estamos hablando de esa cantidad y es realmente muy económico, sí, y es capaz de navegar en Internet. Y pero no solamente puede navegar con las facilidades que va a dar el operador. Exactamente, puede navegar a Internet, uno puede bajar aplicaciones de la tienda de aplicaciones Ovi y aparte tiene acceso directo a redes sociales como Twitter y Facebook. ¿Este teléfono está en middle range o es el X201 que está en rango medio? ¿Hay algo más abajo, más económico todavía en Nokia, aunque esto es bastante económico ya de por sí? El C101 es el terminal, si querés, más económico con GPS. Aparte, nosotros atendemos la gama baja o ultra baja, como lo llaman algunos, que son teléfonos básicamente tienen voz, tienen SMS, o sea, mensajes de texto, y linterna y radio. Sí tenemos esos terminales también. Muy bien. Y si continuamos en esta colección de terminales, ya que estamos en este campo, en este momento de la conversación, ¿qué hay un poquito más allá en las posibilidades que tiene un consumidor, ya que insistes en hablar de Venezuela, aquí en Venezuela, pero también en otras regiones de nuestro subcontinente? Sí, definitivamente. Estamos lanzando un nuevo terminal 3G, que es el 3G más económico, que es el C201. De nuevo, esto ayuda mucho al consumidor venezolano, al pueblo venezolano, a tener acceso a tecnología realmente de última generación y poder, por ejemplo, bajar información en páginas de internet o bajar fotos o lo que sea que quiera bajar el consumidor en un teléfono de gama media baja. De nuevo, esto de nuevo con nuestro enfoque a llegar a ese billón de usuarios de internet, ¿no? ¿Y el C201 es parecido al C3? Es un teclado alfanumérico, es la continuación de nuestro 2730, que es el teléfono más económico 3G. Ok, entonces todavía estamos por ahí en el rango medio-bajo, por lo que veo. Vamos a seguir hacia arriba. Bueno, cómo no. Hacia arriba y yendo al segmento de mensajería, que de nuevo es tan importante aquí en Venezuela, estamos lanzando el teléfono E5, que es un terminal 3G, tiene una cámara de 5 megapíxeles, tiene Wi-Fi, tiene GPS, tienen ustedes acceso a nuestros mapas de Nokia con navegación punto a punto en Venezuela totalmente gratuito. Tiene obviamente todo el servicio de Nokia Messaging, que incluye hasta 10 usuarios de mensajería instantánea, 10 cuentas de email, de las cuentas que sean, Google, Yahoo, Gmail, lo que ustedes quieran. O Ovi, yo tengo la mía, por cierto, tecnología@ovi.com, uno de los primeros que hizo cuenta ahí. Pueden escribir por ahí. Es bien simpático porque son tres letricas y bien corta la dirección. Exactamente. Y este es un smartphone que realmente con estas prestaciones, estas características, está a un precio bastante competitivo también, ¿no? Ok, tenemos entonces entre los smartphones más económicos quizás y con muchas prestaciones, el modelo E5 de Nokia. Entre un E5 y no sé si estoy equivocado, el modelo más nuevo del Communicator, que por alguna razón nunca lo veo ofrecido de manera abierta, normal y corriente en Venezuela, ¿qué hay en ese rango? Bueno, al producto que vos te referís es el E7, que acabamos de lanzarlo en forma global, todavía no llegó a Venezuela, va a llegar seguramente de aquí a mes y medio, así que lo vas a ver comunicado y también en puntos de venta, con distintos operadores y también en el mercado abierto, vos te referís al E7, ¿no? Y vamos a lanzar algo intermedio, como vos decís, entre el E5 y el E7, que como la lógica indica, se llama el E6, que es un terminal QWERTY también, con Wi-Fi, tiene una cámara de 8 megapíxeles, GPS, y tiene algo particular, que es la combinación del teclado completo, el QWERTY, y aparte pantalla touchscreen, ¿no? o pantalla táctil. En Nokia hemos sido muy exitosos en estos últimos meses en lanzar terminales que nosotros llamamos touch and type, o sea, tiene el teclado completo o el alfanumérico, y hay diversos modelos que tienen este tipo de características, pero adicionalmente también tiene un touchscreen, ¿no? O una pantalla táctil. Esto es muy importante porque hay muchos consumidores que no se quieren comprometer 100% y comprar un terminal de 300, $400 con únicamente una pantalla táctil. Es difícil a veces escribir, no es tan fácil. Entonces, esto le da la posibilidad al consumidor de ir a un modelo intermedio donde puede probar si le gusta el touch, pero tiene siempre la salida del teclado convencional para utilizarlo. Ok, y a ver. Hablamos del E7, que es un teléfono espectacular, no podemos mostrarlo en radio, pero si está escuchando la entrevista por internet puede verlo en Tecnología Hecha Palabra. El E7 es una suerte, imagínese una tablet pequeña, como de 5 pulgadas la pantalla, más o menos, un poquito menos, de 4 pulgadas, algo así, muy bien. Y además de la pantalla tiene su teclado, pues. Entonces, si suponemos que el E6 está entre el E5 y el E7, El E6 tiene una pantalla pequeña. ¿Cuál es qué forma? ¿Cómo puedes describir el E6? Sí, el E6 es un terminal en tamaño, si quieren, en cierta forma, es la continuación del E72. Es un formato bastante exitoso en Venezuela, compartido por varias marcas en el sentido de las dimensiones, las teclas, el tamaño de las teclas, y lo que sí tiene novedoso, obviamente, es la pantalla táctil, que es de 3.2 pulgadas. En el caso del E7, es un terminal más sofisticado, además de tener la pantalla de 4 pulgadas y tener el teclado físico también, la pantalla obviamente es pantalla táctil, tiene una salida HDMI, en ese sentido bastante similar a las prestaciones que tiene el N8, ¿no? Donde uno puede ver video de alta definición. Y después todos los otros servicios habituales de Nokia que tenemos en este segmento de productos, que son absolutamente todos, ¿no? La navegación, Nokia Messaging, nuestro acceso a nuestra tienda de aplicaciones Obi Store. Estoy obligado a hacer la pregunta. El tema de que no mencioné en su momento cuando estábamos hablando de Symbian y Windows Phone, tengo que preguntar, como la mayoría lo están haciendo, ¿va a hacer algo Nokia con Android? No, nuestra estrategia es muy clara. No vamos a tener terminales Android. Justamente lo que hemos hecho es desarrollar un tercer ecosistema, que no es Android ni tampoco es obviamente el de iPhone. Estamos bastante seguros que es la estrategia adecuada. Primero porque el consumidor necesita algo diferente. Hay varias marcas que están trabajando con Android y nosotros no queríamos realmente dar una solución distinta al consumidor. Segundo, el operador es uno de nuestros principales clientes, obviamente, los principales canales, y estamos convencidos que lo que podemos ofrecer nosotros es bastante interesante para ellos. Nosotros seguimos haciendo margen vendiendo teléfonos, no vendemos servicios. De hecho, todos nuestros servicios como Nokia Messaging, Obi Store, son todos gratis. Y hay parte del negocio que es para nuestro socio, el operador, y parte del negocio que en nuestro caso es vender teléfonos para nosotros. Eso no lo dicen todos nuestros competidores. Me encanta. Te digo, yo siempre lo repito y una otra vez, vive la diferencia. Que viva la diferencia, porque eso es lo que queremos todos, que haya muchas cosas de donde escoger. Hablando de diferencias, ¿de qué manera un profesional del mercadeo, del mundo de las telecomunicaciones, con Martín Chirotarrap, o cómo lo hace su empresa Nokia, cómo clasifican el mercado. En algún momento durante nuestra conversación antes de comenzar el programa hablamos de el mercado de teléfonos QWERTY, el mercado de los teléfonos que llaman inteligentes, los smartphones, el mercado de los teléfonos de rango de precio bajo, etcétera. ¿Cuántas clasificaciones que vale la pena mencionar hay y cómo y qué interés tiene Nokia en cada uno de esos rangos? Sí, la pregunta es buena y compleja, dependiendo también del nivel de detalle que uno quiera entender. Hay dos clasificaciones muy básicas, que una es, por un lado, los teléfonos inteligentes o los smartphones, y los otros son los teléfonos que nosotros llamamos feature phones o teléfonos con características particulares. Por ejemplo, puede ser un teléfono de música, un teléfono exclusivo de mensajería, que no es multitasking, no es multitarea, y tiene una función en particular. Ahora, no son tontos, definitivamente no. Entrando un poquitito más en detalle, uno puede ver 6, 9, 12 segmentos distintos en el mercado. En el caso de Venezuela, en particular, es muy tentador el segmento QWERTY, y ahí nosotros lo dividimos en dos. Está el segmento QWERTY Smartphone y el segmento QWERTY Básico. Por otro lado está el Smartphone Touch Screen o pantalla táctil y el Feature Phone con pantalla táctil también, ¿no? Después está la gama baja que hablamos antes, teléfonos muy básicos únicamente con SMS, voz y no tiene datos. Pero sí tiene radio, por ejemplo, o tiene linterna, como es el caso de varios de los terminales de Nokia. Y después está la gama alta, los smartphones altos, de alta gama, como el E7 o el E6 que estábamos hablando antes. Ok. Ahí viene la parte, que a lo mejor por eso es que abriste los ojos grandes, porque pensaba que iba a hacer esa pregunta y tengo que hacerla también. Ahí la percepción, durante los últimos 18 meses, 2 años, que Nokia no ha tenido el mismo comportamiento del mercado en relación con los productos de Nokia como en el pasado, y esa altísima penetración y liderazgo de Nokia se ha visto algo golpeada en este tiempo. Y si es así, ¿qué va a hacer Nokia para revertir esa potencial tendencia dentro de cada uno de esos sectores que son interesantes para Nokia? No, la realidad es que en los últimos 2 años, como vos decís, el mercado ha cambiado drásticamente. Hoy hay jugadores que no existían. Google, Apple incluso hace 3 años no existía como jugador en este mercado. Si uno se fija, los jugadores convencionales que tuvimos tradicionalmente en Venezuela y en Latinoamérica, como Samsung, Motorola, Nokia, LG, por ejemplo, han visto la entrada a esta industria de nuevos jugadores, no solo los que acabo de mencionar, sino también incluso algunos jugadores chinos con ecosistemas totalmente distintos, como es el de MediaTek, que realmente tienen propuestas de valor muy interesantes, ¿no? Y eso hace a la diversidad, y eso creo que es muy positivo para el consumidor y para todo el mercado. Nosotros, en el caso de Nokia, tenemos la gama de productos más amplia. Estamos desde los productos de más baja gama hasta los de más alta gama, pasando por el medio, por la gama media, los QWERTY, y realmente competimos con todos, cada uno en su segmento. No solo hay malas noticias para Nokia, como en cierta forma ahí sugerís, creo que tenemos bastantes cosas buenas hechas, y Venezuela es un buen ejemplo. No sé si sabés, pero a partir del último trimestre del año pasado, el 2010, Nokia pasó a ser el fabricante que más teléfonos teclado QWERTY de teclado completo ha vendido en el mundo. Eso gracias al lanzamiento de terminales como el C3 y ahora continuando ese éxito con el X201, que es este QWERTY más económico que hablábamos antes. Con lo cual, eso es obviamente una muy buena noticia que estamos hoy disfrutando. El mercado, en el caso de C3, sigue siendo altamente demandado y tenemos muy buenas perspectivas también con el X2, ¿no? Tenemos varios lanzamientos en la gama media con teléfonos de pantalla táctil y con los que te hablaba antes de Touch and Type, que es casi una nueva categoría que hemos impulsado nosotros y desarrollado nosotros, ¿no? En el caso de, por ejemplo, ya de 3G y 4G, hay países como en el caso de Puerto Rico, somos muy exitosos líderes de mercado en terminales 4G y no tenemos competencia ahí. Así que, dependiendo del mercado y dependiendo del segmento, obviamente hemos perdido algunas batallas, algunas muy dolorosas, pero otras hemos ganado también, ¿no? Y el compromiso con Venezuela es total. Realmente Nokia está muy interesado en Venezuela, y yo creo que Venezuela también necesita Nokia. Empleamos bastante gente, tenemos un plan agresivo de incremento de puntos de venta de Nokia en el país, tenemos bastante inversión para traer tanto en marketing como en recursos, obviamente, físicos, y contratando venezolanos en las calles, haciendo experimentar al consumidor la realidad Nokia. Caramba, ya llegamos al momento del lugar común en la radio, que el tiempo es limitado, todo eso, ¿es verdad? Y el momento de la pregunta tradicional del final del programa es pedirle a Martín que se imagine que está escuchando la entrevista. Eres Martín, un ciudadano normal, y escuchas a un alto ejecutivo de una empresa importantísima del mundo de las telecomunicaciones como lo es Nokia, y Peter, que está haciendo la entrevista, se le olvidó una pregunta. ¿Qué a ti te gustaría hacer? A Martín le gustaría hacer una pregunta al gerente general del Caribe, Centroamérica y Venezuela de Nokia. ¿Qué le preguntaría Martín a ese ejecutivo que a mí se me olvidó? Mira, yo este ejercicio de tratar de transformarme en consumidor y, o en este caso alguien que esté escuchando tu programa, es realmente ¿cuál es la información relevante que tengo yo para comprar un terminal cuando tengo que tomar una decisión así? Esto no es una decisión menor. Es mucho dinero lo que una persona invierte cuando toma su decisión de compra de terminal. Y realmente algo que me parece fundamental, que estamos nosotros obligados como marca, y no solo Nokia, toda la industria, es dejarle al consumidor experimentar distintas alternativas de teléfono, de formatos, antes de tomar la decisión. Entonces yo me tomo esta última pregunta para realmente pedirle a la gente que vaya a los puntos, a centros de experiencia, e invito a todos, de que vayan a todas las marcas, obviamente los que la tienen podrán ir. En nuestro caso tenemos centros de experiencia tanto en Valencia, en Caracas, y tenemos un plan para abrir unos 15, 20 centros más en los próximos 18 meses, y realmente les pido a la gente que se tome el tiempo para experimentar antes de comprar. Excelente, qué buena pregunta y qué buen consejo de Martín Chirotarrap, gerente general del Caribe, Centroamérica y Venezuela de Nokia. Martín, te recuerdo que Tecnología y Palabra y 95.5 FM son tu casa, cuando quieras. Muchas gracias, Peter, un gusto estar aquí con vos.